coreografía de Catalina, a quien saludamos con las nubes. Claro que sí, yo estoy aquí lista para el baile, para animar esta mañana. ¡Qué oscuridad! Sí. No. Sí, está duro. Pero ¿sabes qué? Buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. Porque lo único que nos queda es reír las buenas canciones, sí, y estar acompañado siempre de la X. ¿Cómo estás? Oye, muy bien. Me alegra mucho. Sí, hoy cumpleaños mi mamá. Feliz cumpleaños a la mamá de Cata, tan divina, el mejor ajiaco que me he comido, un gran sudado de pollo, ella es preciosa. Alimenta. Sí. Ya demuestra el amor con comida. Cada vez que puedo y la veo, me le pego en un abrazo eterno, porque son de mis pocas oportunidades de abrazar mamá. Entonces, mira, le voy a mostrar esta grabación. Gracias, te agradezco, a las 7:02. Sí, perfecto. Feliz cumpleaños a tu mamá. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Sí, muy bien. Y también a todos, mira, los oyentes que están celebrando hoy para la mamá. Exacto, los mandó Uri. Se los mandó temprano. Porque como está lloviendo y todos tienen... Para que no se mojen. Su gorrito perfectamente. Sí, difícil. Ayer cayó un aguacero importante en la tarde. Duro. Durísimo. Se veía venir. ¿Cómo hoy? Esperamos que si llueve, llueva temprano... Para que ya la gente se pueda volver, sí, a su casa tranquila, es que uno llega así, lavado. Sí. Noticias de música, de cultura pop, actualidad. Vamos a estar hablando de cine, de tecnología. Por ahora nos vamos con una de estas grandes canciones de YouTube. Ah, perfecta para arrancar bien el día. Una canción que salía en 1993, hizo parte del álbum Su Ropa. La voz acá es de The Edge y le fue tan bien en listas. Numb en la X. Don't move, don't talk, out of time, don't... Ella es Selena Gómez con... Esta canción es chévere. Sí. A ver, a mí me parece una gran empresaria. Como cantante conecto con pocas canciones, pero... ¿Por qué eres así? Porque, es que ya factura mucho. Y tiene su producto bien posicionado. ¿The Only Murders in the Building? No, pero es en donde ella sale y es productora. Sí, sí. No, yo me vi Los Hechiceros de Waverly Place. Claramente, obviamente, sí, señora. Bueno, la teníamos. Voy a coordinar esto, no lo voy a poner, aunque quisiera. Respeto las normas. Esto es Tool. Ajá. Tool estuvo acá. Sí. Es de mis grupos favoritos de la vida. ¿Y por qué está sonando? Porque resulta que este fin de semana fue noticia un señor que escaló sin ninguna protección uno de los edificios más altos. Se transmitió a través de Netflix. Mucha gente sufrió, como Uri, viéndolo. Y entre todas las noticias que se han dado a conocer, y porque también es quien inspira nuestra pregunta del día, se le preguntó qué canción o qué música escuchaba para entrenarse y que le diera los ánimos suficientes para hacer lo que hace, y dijo que Tool. Ah, muy bien. Y entiendo. Dijo que había armado una playlist en su carro y que por razones... que le llenan su corazón, esta es la agrupación que lo ayuda a entrenar, que lo ayuda a motivarse, que lo ayuda a tomar estas decisiones desquiciadas en su vida, como escalar ese edificio. Que no es cosa pequeña, ¿no? El Taipei 101. Uh-huh. Es un edificio, es el segundo más alto del mundo. Sí. 508 metros, lo subió sin cuerdas, sin equipo de protección. Dentro del edificio había gente, porque hay videos de las personas grabando. Imagínate. De niños diciendo, papá, ¿se puede caer? Y es como, sí, se puede caer, señor, pero ya nos reveló sobre la cantidad de dinero que le pagaron. Y él dice que es una cantidad embarazosamente pequeña. Ay, Alex Honnold se llama él. ¿Cuánto le pagaron? Mira, dice, si no hubiera sabido del espectáculo, o sea, de lo de Netflix y demás, y solo tuviera una oportunidad de hacerlo, lo hubiera hecho incluso gratis por lo que me pagaron. Ok. Me pagan por el espectáculo, estoy escalando el edificio prácticamente gratis, y la suma, según fuentes próximas a la organización que él tiene, está entre los $400,000 y $600,000. Pero no está mal. No, no está mal, pero él lo compara con deportistas, por ejemplo. Entonces, bueno, dice, sí, entiendo. Además que acá gente está... que hace béisbol. Sí. Llegan a acuerdos por 170 millones de dólares y no arriesgan su vida de la manera que yo lo hago. Bueno, amigo, hay que analizar eso. Hay que cobrar un poquito más porque estás, es tu vida. Exacto. Ajá. En un partido de fútbol, si no mete gol, pues ya no pasa en la eliminatoria. O... Pero pues acá estás arriesgando tu vida. Entonces, a partir de eso, Dayana Rodríguez, hoy estamos preguntando... ¿Qué es lo más extremo que usted ha hecho? Este señor subió un edificio de 508 metros de altura. Cada cosa vale, así sea saltar charcos, está bien. Sí, sí, pero usted es no extremo, súper válido. Tú sí que haces, tú que hiciste cosas de chiquita. Vivir en Bogotá, no mentira. Eso es extremo. En estos momentos... Vivir en Bogotá, es como, ¿cómo es que dicen los...? La delgada línea, ¿cómo es? Ay, sí, que entre la muerte. Sí, se me olvidó. No, pero yo creo que lo más extremo fue lo que te conté ayer del parapente. Hizo parapente y se desmayó. Y sí, tuve un aterrizaje de emergencia. Nunca yo haría eso. No, en mi vida y todo se ve cuando, ay, se cae la GoPro. Sí, como, no, Catalina, Catalina, pobre señor. Sí, hubo pánico. ¿Tú? Subir árboles. Yo sí soy de chiquita. Muy de chiquita. Era un mico. A mí me encantaba subir árboles. No tenía... Y era de las que se me colgaba de cabeza. Ay, el vampirito. El vampirito. Ay, lo amaba en el, yo lo hacía en el pasamanos. Eso. Me encantaba. Pero entonces lo hacía como, por eso es que quiero mucho a Forrest Gump, porque él, hay una escena cuando él está con Jenny de niños, que él se cuelga, obviamente, con sus piernas en ese momento que hacía el soporte. Sí. Pero era como lo más. De resto, no disfruto las montañas rusas, nada de eso. No haría parapente, no haría nada de que genere eso, no. No soy capaz. Yo te he visto hacer algo extremo. Yes, no. Cuando nos fuimos de fiesta como en 2023 y tú nos acompañaste a un sitio y te aguantaste que cantáramos no, Barman. No, pero es que eso Barman, ya es... Una copa más. De los peores momentos que he pasado en fiesta. Antes no me fui porque a mí me dañan la fiesta y yo me voy. Pero bueno. Ah, después se mejoró. Después un poquito. No, sí estuvo chévere, pero entonces esa es nuestra pregunta del día, ¿qué es lo más extremo que han hecho en cuanto a cosas de arriesgarse, como montar a caballo sin silla o no sé, pelo? Tantas cosas que pueden ser. Por ahora nos vamos con Santana, recuerden contestar en nuestras redes sociales, esta canción es de Game of Love. Si se está despertando y se está conectando, buenos días. Esto es Mañana CX con ustedes hasta las 11. Justin Bieber con Sorry. Sorry. Es de las buenas. Ay, sí. Sí. ¿Cuál es tu favorita? Ay, muy difícil, porque aquí ya había cambiado su sonido, ya no era tan chiquito, sino que ya estaba Diplo, ya tenía un montón de productores detrás haciéndole un sonido más adulto. Y le suena muy bien. A él es muy chévere musicalmente. Estas son mis favoritas, lo confieso. ¿Para qué tengo que negar las cosas? Vamos a hablar de música de una de estas agrupaciones importantes para la historia de la misma y es los Beach Boys, de sí, toda señora. La vida. Uh-huh. Ellos anunciaron, luego de casi 50 años de espera, que finalmente van a lanzar su álbum experimental que se había perdido, que es Adult Child. Okay. La agrupación hizo el disco en 1977. Nunca es tarde, Catalina, que esto nos enseñe Dios. Que jamás es tarde para hacer las cosas. Muchos no habíamos nacido y ya lo estábamos esperando. Pero esto es como una continuación de su LP de culto de ese mismo año, The Beach Boys Love You. Uh-huh. Este nuevo disco nunca se estrenó oficialmente, en lugar de eso lanzaron otro en el 78 que se caracterizó por un sonido mucho más amigable y fácil de escuchar, pero pues tras la larga ausencia de Brian Wilson en 1976, el músico regresó finalmente retomando su rol como cerebro de los Beach Boys y de eso, de hecho, se dice que el álbum se archivó ya que el sello discográfico de la banda y los compañeros de Wilson no creían del todo en el proyecto. Claro. Como que no está tan chévere, no está listo, cambia mucho nuestro estilo y a pesar de eso la obra nunca se pirateó numerosas veces a lo largo de las décadas. Dicen que hubo intentos, pero nunca lograron sacarlo a la luz y ahora los fans podrán tener las sesiones de Adult Child como parte de una nueva recopilación llamada We Got a Groove de Brother Studio Years. Uh-huh. Así que hay que estar bien pendientes. Esto dicen que se va a hacer una colección que está en el regreso de Brian Wilson a los proyectos grupales. Sí. Incluye versiones recientes remasterizadas de muchas otras canciones que ya conocemos desde hace mucho tiempo y evidentemente otras nuevas con demos y mezclas alternativas, y va a llegar exactamente el 13 de febrero para todos los fanáticos. Cumplen el sueño después de casi 50 años. Y nos vamos con una canción que fue importantísima para su carrera musical, que vea la luz en 1988, Kokomo, la isla no existe. Es parte de la ficción. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you, Bermuda, Bahama, come on. A material world. Una canción que puede repetir la palabra material 80 veces, pero se queda en la cabeza. Es fantástica. Madonna, Cata, ¿viste? ¿Viste lo que pasó estos días con Falcao y esa historia de la transferencia que lo iba a cambiar todo? No, se armó todo un ruido de allí porque todavía no se sabía cuál iba a ser su próximo equipo. Pues ya se aclaró y no era fútbol, la transferencia era de plata. ¿Cómo así, de transferir plata? Ajá, mira, resulta que Falcao estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos Aval y Dale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. A ver, es decir, me piden plata por WhatsApp, sí, y yo la puedo pasar desde la misma aplicación. Así es, ahora transferir plata es mucho más fácil, es inmediato y no tiene costo. Bueno, a probarlo entonces. La transferencia que cambió el juego es pasar plata por WhatsApp. Llega The Weeknd con Ariana Grande, el remix de Save Your Tears a la X. Es Easy Lover, ella es Miley Cyrus. Y noticias importantes que se dieron a conocer este fin de semana es el regreso de los Foo Fighters. Ellos igual están de gira, se estaban presentando en Australia en medio de las canciones, estaban haciendo un recorrido por una de las canciones de 1995. Entonces Dave dice, les tengo noticias. A ver. Y tú es como, hey, ¿de qué es? Resulta que él dice así, por favor, cuéntanos. Dijo que es muy probable, así fue. Es que así fue. Porque así hablan en Tasmania. Sí, por favor. Dijo, es muy posible que nos veamos más pronto de lo que pensamos. Esto será antes de mi próximo cumpleaños. Él nació un 14 de enero. Quiere decir que en menos de un año él va a volver a Australia con disco nuevo. Ok. Esa es la noticia. Puede que tengamos un disco completamente nuevo con canciones que acabamos de terminar. Entonces ya todo el mundo se puso muy feliz. Hay que recordar que su último trabajo discográfico vio la luz en el 2023, But Here We Are, y fue el primer álbum que se hizo después de la muerte de Taylor Hawkins y la madre de Grohl, Virginia. Así que ya sabemos que tienen un nuevo disco, que van a seguir de gira. Esperamos que pasen por estos lados. Sí, ojalá. Y nos... Pero, uf, señora, ¿qué fue? Vamos, me gusta eso. Ese qué duro debe ser volver. Pues están ahí ellos dándole ya. Acá sí. Por igual eso lo deben. O sea, no es que usted me debe porque no. No, no, no. Pero en la historia de... Mira, tú y yo hemos hablado de resignificar. Sí. Cuando uno tiene una pérdida. Sí. Y si ellos estuvieran dispuestos a resignificar, sería muy lindo verlos y creo que el público los recibiría completamente muy bien. Además que el público de acá los quiere mucho. Es un gran público el que recibe siempre a los Foo Fighters acá en Colombia. Y tal vez es el momento. Sí. Puede ser. Vamos, vamos. Estaría bien. Por ahora nos vamos con una canción que cumple precisamente 30 años. Este año. De los grandes clásicos de la banda. Big Me. Foo Fighters, esperando nueva música y esperando, quién sabe, que vengan a concierto. Todo tuyo. Ay, mira. Todo tuyo. 2017, el primer single en solitario de Harry Perfección Style será Sign of the Times, aterrizando en la nación de más música, Diana. Y nos vamos ahora a viajar en el tiempo, Cata, nos vamos para el 2007. Sí, señora, porque en 2007 salió Life in a Cartoon Motion, que se convirtió en uno de los debuts más recordados de los 2000 de la mano de Mika, que un día como hoy, un 27 de enero, pero del año 2007 llegaba a ser número uno en Reino Unido con Grace Kelly. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Entonces, WhatsApp trae cosas. Oye, salieron, dice que salieron nuevos emoticones. ¿Ah, sí? Sí, pepinos. ¿Pepinos de verdad? Ay, pepinos de verdad, Catalina. ¿Será que yo no lo he actualizado? Busca, busca. A ver. De los nuevos emoticones para este 2026, como siempre hacen. No, yo traigo una noticia que viene amarrada con otra noticia. Está en estos momentos probándose un plan de pago para WhatsApp. WhatsApp es gratuita. Ajá. Pero resulta que ellos están planeando desde hace un tiempo tener publicidad en la aplicación. ¿Cierto? Sí. Lleva trabajando mucho tiempo. Ya probó en alguna ocasión, después dieron marcha atrás por la queja de los usuarios. Y pues ahora se está hablando, igual si lo quieren hacer. Y si llegara a pasar, esto haría parte de estados y en los canales. Si llegara a salir publicidad. Okay. No en tu conversación, en tu chat normal no pasaría en la pestaña de los chats, tal vez en los estados y en los canales. Como en las historias de Instagram cuando sale publicidad. Ya. Así pasaría. Sin embargo, ellos, pues teniendo la enfermedad, de una vez sacan la solución y es un plan de pago para que los usuarios, si están aburridos de la publicidad, en algún momento se llegan a aburrir, paguen para que no les salga. Ah, bueno. Sí, pues es que todo es plata. No, y ellos durante mucho tiempo pues no han visto dinero que llegue por esos lados. Total. En algunos casos sí se utiliza para otras empresas, por ahí venden muchas cosas, por ahí uno contacta con... Entonces se mueve mucho también el dinero. Es más, hace poco pues hablábamos de eso, de transferencias que se pueden hacer. Y ahora entonces se está probando en una versión beta cómo sería pagar para eliminar la publicidad que todavía no está. Ok. Ahí está. ¿Viste los emoticones? No me salen, tengo que actualizar. No lo he hecho. Miremos cuáles son los nuevos. Emoticones nuevos 2026. Siempre sacan cosas chéveres. Entonces, sabíamos del pepino, es como un pepinillo. Está una cara con mirada seria, como entrecerrada, como que está sospechando. Ok. Esa creo que puede ser una de las que más use. Hay nuevas variantes del pulgar, ahora señalando hacia la izquierda o a la derecha. Entre la naturaleza y animales está la mariposa monarca, la orca, un meteorito y una criatura peluda. Como... Sí, es como una bestia. Ajá. Y en objetos está el pepinillo, un faro, un cazamariposas, una goma de borrar, un borrador, un trombón y un cofre del tesoro. No te pasa que son tantos, pero uno utiliza casi los siempre los ¿cuál mismos? ¿Cuál es el que más usas tú? A ver, voy a entrar en este momento a revisar cuál es el que yo más uso. A ver. Mira, tengo la carita de sorpresa. Como... Tengo un perrito, unas estrellas, la carita que es como si estuviera como medio tosiendo ya. Y una bola de disco. Ok. ¿Tú cuáles las cuentas? ¿De la fila vertical o horizontal? No, las cuento en horizontal. Entonces yo tengo un abrazo, una nota musical, un corazón, un libro y tengo la carita de que se derrite hacia un lado. Mira, es muy nosotras. Claramente que sí. Sí. Bueno, ahí está. Deberíamos preguntar eso mañana. Deje aquí los emoticones. ¿Emoticón? Sí. Ajá. Esa está buena. Ese es. Si usted fuera emoticón... ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Perfecto. Muy bien. 8 de la mañana, 15 minutos. Ustedes escuchan Mañanas X. Vamos a hablar de una actriz que lo hace muy bien. Es muy guapa. Sí. Mi papel favorito es el de ella en Juno. Que al comienzo uno la ve y uno dice, ay, cansona, pero después uno se da cuenta que es muy parada y termina uno con mucho cariño hacia ella. Estamos hablando de Jennifer Garner, que también fue protagonista de una película que se aman, la de Devolverse en el Tiempo. Si yo tuviera 30. Esa es. Ese vestido que ella utiliza es la coreografía. Icónico, la de Thriller. Sí. Es una gran actriz. Ella fue esposa de Ben Affleck. Sí, gran pareja, además se llevan muy bien. Exacto, tienen además a sus hijos de por medio, entonces pues intentan llevar una relación muy sana. Pero estuvo hablando de cómo ha sido la maternidad para ella y de la presión que sienten. Ella siempre ha sido pues muy reservada, pero estuvo comentando en distintas entrevistas que la maternidad la desafió a diario y que la atención pública pues intensificó esa exigencia permanente. Habló con People y confesó que vivió de cerca esa presión y compartió: sé lo que es la presión de querer hacerlo todo bien como madre. Estuvo explicando que en los primeros años, pues los niños tienen recuerdos muy profundos. Es la época que más marca y pues eso pasa tanto en los niños como en las personas que están a su cuidado. Entonces, junto a Ben Affleck, comparte la crianza de tres hijos: Violet, Serafina y Samuel. Serafina Rose. Serafina. Ah, es que tiene tres nombres. Serafina Rose Elizabeth. ¿Tú conoces gente con tres nombres? Sí, Julio José María. ¿Es el hermano amigo de una amiga? Yo tengo una, pero no puedo decir porque se molestaría. Te queda eternamente, te digo. Eso. Y pues estuvo hablando de esa responsabilidad, de la protección, que nunca resultó en una carga, aunque sí dijo que condicionó sus elecciones profesionales, incluso priorizando proyectos que le permitieran pues estar presente en la vida de sus hijos. En un entorno mediático que además no es fácil, los niños desde pequeño crecieron bajo la atención de los medios, porque ya los dos eran muy famosos cuando nacieron, toda la expectativa pública, fotógrafos, paparazzi, claro. Es demasiado pesado, y ella manifestó que el bienestar de sus hijos siempre fue su prioridad, pero dijo: tener una vida pública pone algo sobre tus hijos muy complicado, aunque han intentado mantenerlos un poco alejados, pues es difícil de lidiar con todo. Habló también de su divorcio, que se dio en 2015 tras 10 años de matrimonio y todo lo que implicó para ella, y decía: al final es romper una familia, y romper una familia es lo difícil. Perder a un verdadero compañero y una verdadera amistad fue incluso lo más difícil. Ahora bien, a ellos los hemos visto incluso cuando él estaba de esposo de Jennifer López, sí, compartiendo con ella, sí, y la gente decía como: ay, no, es que esos están cangrejeando, no, es no, que no, mire cómo bien se las llevan de bien. Y es como, no, pues son vínculos cercanos que al final, y más fortuna, si fueron amigos al principio, y qué fortuna están tener esa relación de acuerdo sana, así es, y no tiene nada que ver con, sino la madurez también de asumir pues lo que trajo la vida. Sí, que tienen hijos de por medio y que ya, con una buena relación es más fácil. Así que terminó diciendo: ahí es donde está la resiliencia, en sí, tus relaciones y en las personas que te sostienen. Además que es muy curioso porque en las... Y esto sí es puro horrible chisme. Cuando pones las fotos de él al lado de Jennifer López, siempre está como amargoso, cuando consumido. Hay un video donde él cierra la puerta, o sea, le abre la puerta para que se suba, y cuando la cierra voltea los ojos como... ¡ah! Y las otras fotos que aparece con ella, con Jennifer Garner, eso, está feliz. A veces una imagen dice más. Qué mil ahora, palabras. Mira, recordamos a Julio con esa canción que fue banda sonora de Mentes Peligrosas, Gangsta's Paradise. Suena acá, en la X. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize that, oh, yeah, you make me feel like. Muchos conocieron a Bruno Mars con esta canción. ¿Tú con cuál la conociste? Yo con una que tiene con B.O.B. No me acuerdo ahorita cómo. ¿Airplanes? No, que el video, no. Hay una que el video es animado. Es como una baladita. No. Mentira, lo conocí con Nothing on You en 2010. B.O.B. Sí. Bien. Nos vamos con... Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Y todo porque un señor muy loquito, al que no le pagaron no tanta plata, decidió subir uno de los edificios más altos del mundo, Alex Honnold, y de ahí viene nuestra pregunta, y es: ¿qué es lo más extremo que ha hecho? Pues mira, hablando de Bruno Mars, nos dice Lean to Mars, Liliana Sandoval, sí, dormir en la calle haciendo fila en el Campín para ver a Bruno Mars. ¿Y tú has hecho alguna fila extensa para un artista, para un concierto? O sea, que hayas llegado muy temprano. Muy, muy temprano, no, la verdad, no. Siempre llego como corriendo. Sí, no ha pasado. Creo que la fila más larga que hice fue tal vez para Kendrick. Ah, bueno. Y te acuerdas que se canceló, sí, entonces terrible. La fila fue por espera de logística, no porque haya llegado temprano. Fue una pesadilla, lo siento, un abrazo grande para todos los que lo vivieron. Mira, también dice Cristina Soto, no es muy extremo, pero amo las montañas rusas. Se siente peor las atracciones de caída libre. No va a pasar. Yo prefiero una montaña rusa, o sea, prefiero la caída libre a esas máquinas que te dan vueltas y tú sales con el hígado de corbatín. No, nada. Y eso que, ¿cómo cambia? Cuando uno es chiquito, uno le como que le gusta todo eso y se mete. Yo no sé si tú alcanzaste a conocer la Ciudad de Hierro. En Santa Marta había una Ciudad de Hierro. La Ciudad de Hierro era un parque temático, pero se movía. Sí. No era fijo. Y acá tenía la cara de una gata, de un gato gigante, era la entrada. Y eso yo no sé cómo todos sobrevivimos a esa Ciudad de Hierro. Porque eso además moviéndose, qué peligro. Exacto. Y me subía a todo y podía salir mareada y era feliz. Y ahora que tú lo dices, no pasaría, no, a menos que me aseguren que me dan ya la pensión. Ahí sí se vota de la que sea. Hago eso en estos momentos. También dice Denisienta77, sí. Denis Ortegón, lo más extremo que he hecho fue subir al volcán del Nevado del Ruiz hace 10 años. Sí, es verdad. Eso debe ser bonito, aunque sí, subir una montaña. Eso es lindo. Sí, pero difícil. Sí. Y nos dice Sandra, tomar una lancha en una de las playas con el oleaje más tenaz del Tayrona. Pensé que moría, pero en realidad fue una experiencia inolvidable. Ah, y para colmo, antes de llegar a Taganga, el motor dejó de funcionar y quedamos en la mitad del mar. No. Ah, bueno, me acordé de otra mía. ¿Cuál? Ay, por favor, Catalina. Yo sufro de talasofobia. ¿Eso qué es? El pánico a las profundidades. ¿Ah, sí? Por ende, a mí me da pánico el mar. Claro. O sea, si es clarito, yo me meto, pero estoy... sé como que se me va el aire, me da mareo. Cata. Y el año pasado en la Isla Corona, que me llevaron con Alejo, ¿te acuerdas? Sí. Hicieron una... En mar abierto, nos bajaban en la lancha para ver corales y no sé qué. ¿Desde la lancha? No, te tiran al mar. Ajá. Y yo al principio dije, no, yo no soy capaz, claro. Yo voy a muerta del susto y todo el mundo súper animado. Y yo, y la amiga con la que yo iba me dijo, si no se quiere votar, no se vote. Sí. Pero es una experiencia única. Además, no está pagando nada, hágale. Y yo dije, bueno, listo. Tenían guías. Te arriesgaste, ok. Y al principio dije, con el guía. Duré 5 minutos con el guía. Y ya después solita? Dije, ya, chao. ¿Y qué tal? Maravilloso. ¿Te sentiste bien? Sí, se me fue el aire un par de veces, como que. Okay. Pero era como calma, está todo controlado. Sí, lo volvería a hacer. ¿Viste? Rompiste el miedo, bravo. Esa es nuestra pregunta, rompan miedos como Catalina. Ellos son los Capital Cities. Mira, Swimming Pool Summer. Ahí está. Hay que reconocer que tenemos que agradecerle a las nuevas series por poner en el radar de nuevos oídos a artistas tan queridos como David Bowie, el caso es de Stranger Things, sí. Que le dio nuevos números. Acá lo teníamos con Modern Love. Siempre él, siempre. Vamos a hablar de películas y de una película importantísima en números que este año se coronó como la película más exitosa animada de Hollywood y estoy hablando de Zootopia 2. Ok. ¿La viste? No he ido. Entonces te voy a contar algo. Resulta que desde hoy ya llega a plataformas. Ah, muy bien. Sin embargo, un momento, por favor. Desde hoy se va a poder comprar o alquilar en Apple TV, en Prime. No es que la puedas ver gratuita. Para verla gratuita, tienes que esperar hasta marzo, que llega ya a Disney. Bueno, igual no falta mucho. No falta mucho, pero ya la gente que no la pudo ver en cine, porque sí la van a bajar de ciertas carteleras. Claro. En otros la van a dejar porque se aproximan los Oscar y está nominada como mejor película animada. Es que todos los comentarios que he oído sobre la película son muy buenos. Es que es fantástica. Mira, la película animada más taquillera de Hollywood superó el récord previo Intensamente. Hasta el momento tiene 1.744 millones de dólares en taquilla mundial. Fue la segunda película más taquillera de 2025. en Estados Unidos y Canadá logró recaudar 401 millones, internacionalmente 1.343, y la suma pues hace que se rompan récords. ¿Viste la primera? Sí, sí, sí. Entonces sí que sea plan. Si ya no van a cine, ya lo saben, desde hoy la encuentran, eso sí, o para comprarla o para alquilarla. Si la quieren ver gratuita, tienen que esperar hasta marzo. Si son de los fans que quieren formato físico, va a llegar en DVD, en Blu-ray, el 3 de marzo. Ahí está, para su colección. Buenas noticias para los amantes de las películas animadas, especialmente Zootopia 2.